Mi Gym en Casa, episodio 327. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de estilo de vida, un asunto fácil en la teoría, pero un poquito más complejo en la práctica, que creo que el otro día lo dije al revés, para que veáis que es que no está grabado del otro día, que es cada día grabado de nuevo. Bien, soy Sergio Catalán y hoy vamos a hablar de cómo combinar pesas y calistenia, un asunto recurrente. Este es un episodio medio en abierto, medio premium, ahora os explico un poco. Bien, vamos a ver cómo combinarlo, unas nociones generales, y luego habrá, el podcast continuará para los que estáis en el podcast premium y para los socios, y de esta forma pues os explico cómo combinar los planes de calistenia de Mi Gym en Casa, los básicos y los intermedios, o incluso avanzados, con las pesas, ¿vale? Porque realmente, pues si no estáis en la web y no estáis siguiendo ninguno de esos planes, pues tampoco creo que sea que os sea muy interesante el saber cómo se combinan aquí, ¿vale? Entonces va a haber esta primera parte, vamos a ver cómo hacerlo de forma general, alguna premisa, algunas ideas, un poco entender cómo funciona, que al final es de lo que se trata, más que decirlo, no, esto es así, ya está, y así, y ya está, sino ver un poco el porqué de las cosas, y en función de eso, pues luego ya pasamos a la segunda parte, que va a ser pues esto de ya cómo combinarlo con los planes de la propia web. Bien, comenzamos. Entonces, ¿cómo combinamos calistenia y pesas? Es una pregunta que me hacéis bastante. Entonces, a ver, antes de combinarlo, ¿es mejor lo típico? ¿Es mejor pesas o calistenia? ¿Es mejor eso para hipertrofiar, para fuerza? No sé qué, vamos a ver. No hay ninguna cosa, esto es mi opinión, ¿vale? No, o sea, no es que esto siente calzar ni mucho menos. Os cuento mi opinión, os argumento por qué y bueno, pues luego, como os digo siempre, ¿no? Podéis beber de otras fuentes e informándoos y formar vuestra propia opinión. Entonces, ¿es mejor una cosa que otra? Bien. ¿Cómo veo yo el entrenamiento de fuerza? Antes de responder a esa pregunta. El entrenamiento de fuerza es provocar un esfuerzo mecánico a nuestro cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, empujar con los brazos hacia adelante. Yo puedo empujar, me puedo tumbar en un banco, puedo coger una barra con discos y puedo hacer press de banca, ¿no? Es decir, estiro los brazos hacia adelante, bueno, hacia adelante, hacia arriba, porque estoy tumbado boca arriba, hasta que me toca la barra del pecho y hago ese movimiento. Pero también puedo hacer ese movimiento con el ejercicio de las flexiones, sin ningún material, y pues haciéndolo simplemente me tumbo en el suelo, bueno, apoyo las manos y me levanto, ¿no? Sin apoyar las rodillas, bueno, dependiendo del tipo de progresión que hagamos. Bien, dicho esto, pues me atrevo a decir que nuestro cuerpo no sabe si ese estímulo de fuerza, en ese gesto concreto, por ejemplo, viene de un cacho de hierro, de una piedra, de yo qué sé, de un saco de hormigón de patatas o de nuestro propio cuerpo con nuestro peso, ¿vale? Porque realmente es un esfuerzo mecánico que tenemos que hacer, que eso hace que estimula nuestros huesos y nuestros músculos, ¿vale? Tendones y demás, todas las estructuras. Parece que solo existen los músculos, ¿no? Que es lo que vemos en el espejo, pero los huesos es muy importante, sobre todo a nivel de salud, ¿no? Ese estímulo de fuerza que también conseguimos pues con los ejercicios de impacto, con los saltos y demás. Entonces, dicho esto, el entrenamiento de fuerza pues no es más que, si lo simplificamos mucho, un estímulo para nuestras estructuras, ¿vale? Bien, dejando esto claro, tenemos diferentes formas de hacerlo. Podemos hacer con calistenia, que es con nuestro propio peso corporal, o con pesas, ¿vale? Lo que se ha llamado pesas, hierros, que lo digo yo de forma coloquial, así un poco de coña, pues el entrenamiento de fuerza. También ha habido, de hecho hay estos de los forzudos, ¿no? Con piedras, hay con sacos, con troncos. Yo entreno con ese tipo de salvajadas y tal. Y bueno, al final, ¿qué pasa? Que cuando entrenas con elementos externos, tipo piedras, tipo sacos de arena, pues al final lo que te dificulta es el agarre. O sea, no puedes levantar tantos kilos, o sea, ni de coña vas a levantar un saco, yo qué sé, del mismo peso, ni que se acerque. Si tú haces, por ejemplo, peso muerto con 120 kilos, 140 o 100 kilos, ni de coña, o sea, va a ser súper difícil que sepas, que seas capaz de levantar un saco de arena de la mitad, ¿no? De hecho, si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, no tendría mucho sentido, ¿no? El coger un agarre perfecto para que yo pueda levantar muchos kilos, ¿no? Pero bueno, divagaciones frikis aparte, tenemos diferentes formas de dar el estímulo de fuerza. Entonces, por acotar la cosa, acotar a lo que vamos a hablar hoy, que si no me enrollo, me voy por las ramas, tenemos las pesas y tenemos la calistenia, que es nuestro propio peso corporal. Es decir, que nuestro propio peso haga de pesa, ¿vale? Entonces, para no entrar en qué es mejor, qué es peor, ¿vale? Ya os digo, personalmente yo trabajo con calistenia en la web. A mí personalmente me gusta más. Veo que hace falta menos material. El gusto de aprender a moverte, por ejemplo, en ser capaz de hacer una dominada, o ser capaz de hacer el pino y demás, pues muscle up. Ya bueno, si nos ponemos más, no sé, un pistol, no sé, tipo de moverte diferente, o sea, ser capaz de hacer movimientos de fuerza nuevos con tu cuerpo, pues a mí me parece que tiene un aliciente muy chulo, ¿no? Por ejemplo, cuando consigues hacer tu primera dominada es como, hostia, esto qué guapo, ¿no? En cambio, llevado a las pesas, si tú haces, yo qué sé, polea tras nuca, ¿no? O bueno, o polea al pecho, que sería un poco el este de las dominadas, pues tú, si empiezas con 40 kilos, cuando haces 70, que sería tu el equivalente a una dominada, por compararlo de algo, pues no tienes ese aliciente, ¿no? Tan chuli de decir, ah, me he hecho, he movido un, he conseguido hacer un movimiento nuevo, ¿no? Pero bueno, las pesas también es más fácil progresarlo. O sea, aquí nosotros tenemos que jugar en la calistenia. Por ejemplo, las flexiones, venga, pues lo siguiente, venga, pues flexiones en pica, que si fondos en paralelas. En cambio, tú con el press de banca, tú empiezas con 20 kilos en la barra, o con 10, o con 5. Bueno, la barra, si es olímpica, al menos tendrá 20 kilos. Y vas a poner peso ahí, pues hasta que te aburras, ¿no? Pues poner lo que quieras. O sea, que no vas a tener que cambiar de movimiento, ¿no? Esto puede ser una ventaja o puede ser, pues, un inconveniente, ¿no? Porque es más rollo, tienes que buscarte un poco más la vida. Pero bueno, de hecho, los planes, lo que se trata es que aprendáis, o sea, que sí, que aprendáis, enseñaros cómo hacer esas progresiones cuando ya, pues, se nos queda corto un movimiento concreto, cómo progresarlo a uno más difícil, ¿no? Entonces, no hago más que irme por las ramas y compararos una cosa con otra. Bueno, dicho esto, que no hay ninguna que sea mejor ni peor. Bueno, si tienes poco material es mejor la calistenia, pero bueno, a igualdad de condiciones creo que no hay ninguna ni mejor ni peor. Es decir, no estoy para nada en contra de las pesas. Yo, a mí me lesionaba más también por no hacer un trabajo de movilidad adecuado, pero bueno, de hecho hay disciplinas, imaginaos, ¿no? Las oposiciones a bombero suelen tener, depende en cada sitio, ¿no? Pero hay trabajo de fuerza, dominadas, subir la cuerda y press de banca. O sea, combinamos calistenia, además más calistenia que subir la cuerda, con el press de banca, que son pesas, ¿no? O sea que se pueden combinar, puede ser interesante si nos gusta. Que no os gusta, oye, mira, que a mí solo me gusta hacer pesas, pues haz solo pesas. Que a mí solo me gusta hacer calistenia, pues haz calistenia. Que a mí me gusta combinar las dos, pues vamos a ver cómo hacerlo. Entonces, la pregunta, bajo mi punto de vista, no es cómo combinar pesas y calistenia, sino haz una buena planificación y con sentido. Es decir, mira, yo ya sabéis que trabajo con cuerpo completo todos los días, lo que se suele decir full body, así como que suena mucho mejor, ¿no? Más profesional. ¿Tú qué haces? Yo una rutina full body. Hostia, este tiene que saber un montón, ¿no? Bueno, pues yo hago tres ejercicios de cuerpo, ¿vale? Es lo mismo. O sea, si decís full body, vaya a quedar con más molón, como que sabéis mucho más. Pero si decís que hacéis tres ejercicios en el día, pues no, igual os entienden más fácil, pero al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, mi propuesta, yo como los movimientos que hago cuando entreno, los que tenéis en la web, es un ejercicio de empuje, un ejercicio de tirar, ¿vale? Esto tren superior, y un ejercicio de pierna, ¿vale? No hablo ni de músculos, bueno, a ver, podemos hablar, ¿no? Cuando os enseño en cualquier curso, pues el ejercicio que sea, por ejemplo, flexiones, pues sí, es más pectoral, tríceps, bla, bla, bla, pero al final es un patrón de movimiento de empuje, otro de tirar y el de pierna, ¿vale? Porque, por simplificar, porque al final se trata de coger conceptos claros, ideas, ¿vale? Movimiento funcional, ¿no? Yo tiro y yo empujo. Entonces, dicho esto, sabiendo cómo hacemos los tres movimientos, y luego la otra parte es cómo, cuántas series y cuántas repeticiones tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, si yo hago una planificación, por ejemplo, yo qué sé, me la invento, empiezo con tres series de 8 repeticiones y quiero llegar, yo qué sé, entre 8 y 12, bueno, ir aumentando peso y tal, bueno, pues haré la progresión que sea. Entonces me hago una planificación, no vamos a entrar todavía en los planes, ¿vale?, de calistenia estos específicos, que luego veremos más adelante, pero bueno, por haceros una idea. Entonces, yo hago una planificación con sentido con esos tres ejercicios, empuje, tirón y pierna, y ahora ya, o sea, el último paso podría ser, si no sé si hacer calistenia o hacer gimnasio y tal, ya lo rellenaría con los ejercicios. Por ejemplo, yo de empuje puedo meter flexiones, puedo meter fondos en paralelas, puedo meter fondos pino o puedo meter press de banca, ¿vale? Entonces, dependiendo del material, de mis gustos, de bla, bla, bla, de mi objetivo, pues trabajaré con unos o trabajaré con otros. ¿Que lo voy a hacer en casa, que no quiero material ni rollos? Pues mira, meto calistenia y fuera. Que mira, a mí me gusta en el gimnasio, además press de banca me mola porque es un ejercicio que puedo meter muchos kilos y tal y cual. Y, o por ejemplo, para opositar, para bombero. Pues ya está, vamos, metes press de banca y aquí paz y después gloria, ¿vale? La haremos con buena técnica, obviamente. ¿Sabéis que hay que hacer en el press de banca retracción escapular? Es decir, juntar bien las paletillas para evitar problemas de hombro y demás. Bueno, pues si no lo sabía, ya lo sabéis. Así que hacedlo cuando lo hagáis así, ¿vale? Además, sacas el pecho y bajas un poco el... O sea, reduces un poco el rango de movimiento, con lo cual te va a costar menos, ¿vale? Y vas a poder levantar más kilos. Pero bueno, que yo hablo de calistenia. No me quiero meter en los hierros todavía. Entonces, dicho esto, entonces lo último sería rellenar con los ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿es combinable? Sí, sí es combinable, creo que es totalmente combinable y creo que es más importante lo que os digo siempre, hacer un ejercicio que os guste. Mira, yo es que odio la calistenia, pues coño, pues no hagas calistenia, haz pesas, ¿vale? Y ya os digo, se pueden combinar y ya estáis sin mucha complicación. Lo que veo más importante, ya os digo, es coger y que hagáis una planificación con sentido. Es decir, mi objetivo es este, pum, vale, pues yo voy a hacerlo, venga, tengo X tiempo, no tengo prisa, quiero hacerlo sin lesionarme, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues hacer la planificación que hagas y ya lo rellenas con los ejercicios, ¿vale? Eso es un poco mi propuesta, no decir, no, venga, tengo que hacer, que al final lo que solemos hacer es al revés. No, mira, voy a hacer curl de bíceps, o sea, hacer porra, que dice un compañero mío, de hacer bíceps para que se me vea el brazo grande, para cuando voy manga corta que se me vea que tengo mucho brazo, ¿no? Y voy a hacer este porque este es el que hace no sé quién. Bueno, pues, vale, pues sí, te pondrás fuerte, harás un trabajo de fuerza, pero no tendrá mucho sentido. O sea, yo abogo más por... Venga, vamos a hacer una planificación con sentido y luego ya lo rellenamos con los ejercicios, ¿vale? Así que, dicho esto, esta sería mi propuesta generalista, ¿vale? Para, en general, cómo lo combinaría. Ya veo que no, que realmente no interfiere, ¿vale? Salvo igual algún ejercicio concreto. Mira, y lo voy a nombrar aquí ya antes de pasar a los planes específicos, lo voy a nombrar aquí. He estado dándole vueltas y realmente, pues eso es. Tren superior, yo que sé, press de banca y tren inferior, pues la sentadilla, ¿no? Que es como el estándar de ejercicios. También tenemos tren superior premilitar, remo con barra, yo que sé, infinidad de ejercicios, ¿no? Voy a mencionar los ejercicios que mueven grandes músculos, es decir, curl de bíceps y tal, pues oye, que está muy bien, es muy chulo y tal, o la patada de tríceps, ¿no?, que se llama, pero a mí me gusta trabajar con pocos ejercicios y que mueva muchos músculos, ¿vale? Lo otro, pues puede estar guay para, mira, pero es que me tengo complejo porque me veo el bíceps pequeño. Bueno, pues chico, pues venga, pues haces si quieres eso, ¿no? Con las dominadas también lo vas a tener, o sea, también vas a trabajar el bíceps, aunque no sea un ejercicio de bíceps, aunque no las hagas con el agarre supino, ¿vale? Porque también trabaja el bíceps mogollón con el agarre prono, pero bueno, son como mitos que se van ahí creando. Bueno, en fin, que me vuelvo a ir. Entonces, el único ejercicio que he visto un poco que no sé el equivalente, porque lo hemos puesto muy fácil, ¿no? Flexiones, venga, pues press de banca. Al final es el mismo plano de movimiento prácticamente, aunque los músculos del core no los activamos igual con el press de banca, pero bueno, más o menos, bueno, pues venga, nos vale uno por otro. ¿Pero qué hay con el peso muerto? ¡Ah! Ahí es como, hostia, es de tren inferior, de tren superior. A ver, es un ejercicio salvaje de cuerpo completo. Pero, ¿qué es? ¿De pierna? ¿Por qué lo sustituye? Porque decía, joder, claro, tiene mogollón también de... Involucra mogollón la zona también escapular, ¿sabes? Sobre todo la zona lumbar, tren inferior, el cuerpo en completo, ¿vale? Erectores de espinales, ¿vale? Para ir con la espalda recta. Es un ejercicio bien, que la verdad que me gustaba bastante. Puede ser lesivo porque te permite hacer el borrico hasta el límite insospechados. Entonces, bueno, no estoy diciendo que sea malo, ¿eh? Que puede ser muy lesivo. Entonces, el press de banca sí que lo metería, ¿vale? Después de darle bastantes vueltas, como ejercicio de tren inferior. Es decir, lo cambiaría por, pues, una sentadilla, ¿vale? Si yo siempre trabajo nada más que uno de tren inferior cada día, pues un día sería sentadilla, otro día, por ejemplo, sería press de banca, ¿vale? Como ejercicio de pierna. No es solo de pierna, es de cuerpo completo, y la sentadilla también, porque aguantar la barra arriba y tal, también trabajamos un mogollón la espalda, ¿vale? Pero es más obvio, ¿no?, que es de pierna. Pero el peso muerto también trabajamos mucho la espalda. De hecho, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un plan más avanzado en cuanto a dominadas, es decir, trabajando con lastre o un plan más avanzado, sí que el peso muerto le trataría con más cuidado, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a verlo ahora un poco en los con los planes específicos de que tenéis en la web para saber cómo combinarlo, los que estéis haciendo una planificación específica y con sentido, que era lo que os comentaba al principio. Bien, pues acaba aquí esta primera parte. Si me escuchas desde el podcast Premium, ahora mismo va a empezar la segunda. Bien, entonces, segunda parte, ya estamos aquí de nuevo, qué rapidez. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Si estamos con el plan de calistenia básico, los que estoy con ese plan, que son flexiones o una progresión de las flexiones, no tiene por qué ser flexiones apoyadas en el suelo, puede ser un apoyo alto, en una encimera, en la silla, lo que sea. El remo invertido, ya lo conocéis, y las zancadas, ¿vale? Tenemos esos tres ejercicios. Yo quiero hacer, por ejemplo, pues un día pesa y otro día calistenia. Bueno, pues en ese caso, vamos a ver cómo lo haríamos. Yo elegiría, como os he dicho antes, ejercicios que muevan grupos musculares grandes, por ejemplo, press de banca, ¿vale? Sustituyéndolo por las flexiones. Y la única cosa que tenéis que tener en cuenta, fijaos, es la misma premisa que tenemos con en el plan de calistenia básico. Por ejemplo, si yo estoy haciendo 4 series de 8 repes, hombre, lo suyo es que también que empecéis el plan con a la vez, ¿no? Que lo hacéis otro. Pero bueno, si ahora mismo, venga, que me apetece en el gimnasio hacer press de banca, bueno, pues da igual, vas allí y si ese día tienes 4 series de 10 repes, por decirte algo, pues buscas un peso. Si es la primera vez que haces press de banca, incluso ponte solo la barra, ¿vale? Porque tu cuerpo tiene que ir aprendiendo el gesto, ¿vale? Entonces, ponte solo la barra o ponte muy poquito, simplemente para que aprendas a mover a moverte en ese rango nuevo de movimiento, y poco a poco vas añadiendo peso para adecuar el peso que hay en la barra con el correspondiente a las repeticiones, ¿vale? Pero así lo podrías hacer perfectamente. Remo invertido. Podríamos hacer remo en barra, es decir, el ejercicio de remo en barra es como ponerte de pie, como agacharte un poco, ¿vale? Flexionar las rodillas y con la barra cogida, colgada como delante de ti. Es como el remo invertido, pero dado la vuelta prácticamente, ¿vale? Entonces remamos con las manos extendidas ahí un poco como debajo del pecho, un poco hacia el ombligo, ¿vale? Un poco casi a la cintura, ¿vale? Ese sería remo invertido. En este caso, o sea, perdón, remo en barra. En este caso me quedaría casi con el remo invertido, me gusta más, ¿vale? Para ejercicio básico, porque ese es un poco, tienes que bloquear mucho el core, el abdomen, y puede ser un poco problemático. Si no, podéis hacer, por ejemplo, polea al pecho, ¿vale? Una máquina de polea, ya no sé si consideramos pesas como tal la polea, pero bueno, vamos a decir que sí, ¿no? Polea al pecho también podríamos hacerle, ¿vale? Pierna, pues en pierna, como las zancadas las estamos haciendo sin peso, me quedaría también con las zancadas, ¿vale? Porque es que de ejercicios básicos, es que son tan sencillos estos tres que trabajáis ahí y tan perfectos bajo mi punto de vista para los que estáis empezando, bueno, empezando o que queréis una rutina básica y no queréis rollos ni volveros locos, ¿vale? Que es que me parecen geniales, pero bueno, que os apetece pesas, sentadilla, ¿vale? La barra con poquísimo peso, ¿vale? Que rompáis la paralela, es decir, que bajáis el culo un poquito más abajo de las rodillas manteniendo muy bien la curvatura lumbar, ¿vale? Ya sabéis que no hablo de pesas, pero bueno, eso es muy importante, que no la liemos. Y aunque sea solo con la barra, aunque sea solo la de 20 kilos, si es una olímpica, ya os va a costar bastante. Y como os decía, como si lo hacéis con una barra de 10 o con una pica, pero ir aprendiendo primero el gesto y luego ya iremos añadiendo peso a la barra, ¿vale? Venga, pues vamos a ver un poco ahora cómo sería con un plan de calistenia intermedio. Por ejemplo, el que sea, ¿vale? Lo mismo, seguimos el mismo número, series y repeticiones. Y vamos a poner el ejemplo que tenemos dominadas, tenemos fondos en paralelas y tenemos subidas al cajón. ¿Cómo lo combinaría? Pues, por ejemplo, las dominadas. Joder, es que las dominadas es un ejercicio de tirón tan buenísimo, iba a decir un taco, pero tan genial, que es que pues no lo cambiaría. O sea, de verdad os lo digo. Pero bueno, si os apetece cambiarlo, pues el ejercicio de remo antes que os he dicho, ¿vale? El de remo en barra. Ese puede ser muy interesante, ya tenéis nivel intermedio y además lo bueno que tiene ese ejercicio es que metemos la retracción escapular, con lo cual, pues nos va a valer también un poco de ejercicio correctivo, pero prestar mucha atención a apretar bien el abdomen, ¿vale? Ejercicio de empuje. Yo sí metería press de banca. Me gusta mucho el press de banca. Como he hecho mucho con lo de bombero, pues oye, el ejercicio de press de banca sería ideal. De hecho, si sois opositores y estáis con alguno de los planes de calistenia intermedio, por ejemplo, calisténico loco, que es el de, por excelencia, el de los opositores, que tenéis prisa por hacer más dominadas, pues sí que sustituiría, sí o sí, los fondos por el press de banca para hacernos mejor y más eficientes en ese ejercicio que va a ser al final la prueba que tenemos que hacer. Y en cuanto a tren inferior, sí que haría sentadillas normales con barra también y metería si os apetece, si sabéis hacerlo bien, con técnica correcta y tal, el peso muerto. Pues, por ejemplo, 2 días haría sentadilla y un día metería, si hiciera solo pesas, peso muerto. Pero como hacemos aquí cada... O sea, la idea yo que haría sería... Bueno, claro, la idea no, la idea que es la que tengáis vosotros, ¿vale? Entonces, yo haría 2 días calistenia y un día pesas. O a lo mejor un día una cosa, otro día otra, ¿vale? Entonces, bueno, ya claro, depende un poco de vuestros gustos y tal. Pero claro, si hacéis ya todos los días pesas, pues ya esta planificación sí puede tener sentido, pero ya... Ya no es lo ideal, ¿vale? Yo sí que os recomendaría, dado que también los ejercicios van combinados entre sí, buscando complementarse, y el calentamiento también va hacia esa dirección, sí que haría 2 días de calistenia, y si queréis combinar con pesas, solo haría 1, ¿vale? Para que tampoco se desvirtuara mucho el tema, igual hubiera algunas, digamos, que no rodara tan bien la cosa, ¿vale? No sé si me explico. Bueno, y para planes avanzados, por ejemplo, dominadas con mucho peso ya, ¿vale? No os digo 5 o 10 kilos, no, dominadas, yo que sé, está haciendo el plan de dominadas con lastre, que ya por encima de 40 kilos, o la dominada de un brazo, o subir la cuerda, ahí sí que prestaría mucha atención a no sobrecargar la zona, sobre todo de la escápula y tal. Entonces, en ese caso, el peso muerto lo haría, o no lo haría directamente, o lo haría con poquito peso así, pero en plan como aprender el gesto, ¿vale? Pero no me pondría a buscar un... mejorar mucho en press de banca, porque también trabajamos mucho la escápula. Entonces, si estamos metiendo mucha caña con un plan avanzado, ¿vale? O sea, nuestro objetivo específico va a ser aquí meter mucho lastre, hacer una dominada de un brazo, subir la cuerda. En ese caso sí nos puede penalizar un poco el peso muerto, ¿vale? Con sentadilla creo que no habría mucho problema, pero... Igual, con el resto de ejercicios, igual, ya os digo, si estáis en un plan avanzado, con una meta específica, es decir, sube la cuerda, domina un brazo, dominad con mucho lastre, centraros en ese objetivo específico, de hecho, combinarlo con los otros ejercicios de calistenia, como vienen ahí en los planes, si no me preguntáis, y dejaría un poco las pesas, un poco, pues a lo mejor un día, de forma suave, sin meterme mucha caña por tocar, si nos gusta, pero tampoco iría a todos los objetivos a la vez, ¿vale? Sobre todo, cuando estamos hablando de un ejercicio... Perdón, de una meta muy específica como estas que os he comentado, porque en ese caso trabajamos mucho con ejercicios compensatorios, movilidad, ¿vale? Buscando ahí que no haya ninguna interferencia y que todo ruede hacia el objetivo, porque ya estamos en un nivel avanzado y exprimiéndonos bastante. Entonces, si metemos otro elemento en la ecuación, igual se nos puede desequilibrar la cosa, ¿vale? Pero en plan de calistenia básico, lo podéis combinar, ¿vale? Con pesas, y el plan de calistenia intermedio también, ¿vale? Ya os he dicho cómo más o menos, dando unas pautas. Si os queda alguna duda concreta, pues oye, me lo preguntáis ahí en el grupo de Telegram, o si no estáis, pues por correo si tenéis soporte, y listo, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya aclarado un poco las ideas, sobre todo tener un concepto, y lo más importante, como os decía, es que hay una planificación detrás con sentido, y en función de esto, pues ya puedes ir cambiando, ¿no?, y combinando los ejercicios. Bien, pues nada más, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz. Adiós.